dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Hola, el puente, en Radio Futura, La Plata. Aquí Jaime Ross, un saludo para todos. Bueno, mi nombre es Raúl Castro, me apodan Tinta Brava y quiero mandar un abrazo grande y un saludo para el puente, que esté todo bien y vamos arriba. Hola, soy Adriana Varela, bueno, estoy acá con ustedes, Radio Futura y el programa El Puente. Les mando un abrazo, pero súper grande y gracias por la música que pasan. Chao. Ayer te vi. Se trata cósmicos de ser más fértiles. Un saludo de Daniel Biglietti al programa El Puente, que trabaja mucho en la difusión de música uruguaya y latinoamericana. Salud, hasta siempre. ¿Cuál ritmo cíclico de un canto esdrújulo? Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí desde el Catalejo, Café Concert, Restaurant Concert, Depósitos, Montevideo. Habla Yabor y mando un saludo para Radio Futura y para los amigos de La Plata. Un abrazo. Memoria azul. Ojos grandes en los cabezudos, papel con engrudo, secándose al sol. Soy Pablo Rutén, me dicen Pinocho. Quiero mandar un saludo al puente de Radio Futura para toda la audiencia. Un abrazo, muchas gracias. Chau. Hola, les habla Jorge Drexler. Quiero mandar un saludo muy especial para todos los que están escuchando El Puente en Radio Futura. Un abrazo, chau. Y que sea lo que sea. Hoy sale la más linda en tibiar la vereda. Que hoy gana la celeste una vez más. Bueno, les habla Mauricio Ubal desde acá de Montevideo, Uruguay. Un saludo fraterno, un abrazo a toda la gente de la producción, a todos los que trabajan en el programa El Puente y a toda la audiencia de Radio Futura. Chao, nos vemos. El Puente.